Bueno, ahora sí, tenemos más sorpresas para todos. Ahora sí, vamos a presentarlas a ella. Bueno, ella viene de Chacomús. Para todos ustedes, desde temprano están aquí. Así que presentamos a la bailarina de... de Urbán, Chacomún. Y esto dice, cuando quieras, vamos. Dale. Empieza a caminar, el barro tuyo está, las adicciones, la pobreza y la religión. Patrulla policial, se tiran a matar, y entre los tiros se escucha cumbia Quirós. Por el pasillo voy, porque del barrio soy, tengo los ojos en la espalda, acostumbrada estoy. Ya tienes que correr, si acá no conoces, entra como querés, salís y vos podés. En la Villa Paz.